Buscando otros horizontes, dejé mi tierra aquel día. Buscando otros horizontes, dejé mi tierra aquel día. Y no encontré la alegría que se quedó entre los montes. Y no encontré la alegría que se quedó entre los montes. Soy gaviota en el mapocho. Dejé mi tierra y mi gente para vivir de rastrojos que bajan desde el oriente. Para vivir de rastrojos que bajan desde el oriente. Sentimiento de reencontrarte algún día. Llevo en mí el sentimiento de reencontrarte algún día. Pero me ata esa porfía que ha brotado en el cemento. Pero me ata esa porfía que ha brotado en el cemento. Soy gaviota en el mapocho. Dejé mi tierra y mi gente para vivir de rastrojos que bajan desde el oriente. Para vivir de rastrojos que bajan desde el oriente. Aferro a cada verdor con tradiciones amenas. Me aferro a cada verdor con tradiciones amenas. Para no romper cadenas que me atan a ti, mi amor. Para no romper cadenas que me atan a ti, mi amor. Soy gaviota en el mapocho. Dejé mi tierra y mi gente para vivir de rastrojos que bajan desde el oriente. Para vivir de rastrojos que bajan.